escuchar. Ellos están perturbados por lo que no pudieron manejar. Siguen buscando algo en la cura, alguna enfermedad que ellos mismos inventaron. Son el cáncer de esta puta sociedad. Pero igual, de sus ojos se refleja también. El brillo de sus ojos. Que el brillo de tus ojos.